hay que ver con el mono. Dos días sin esa mierda y parece que me convierto en hombre lobo. Pero nada comparado a dormir solo. Salí de esa bodega al mismo tiempo que tuve que levantar las piernas. Tienen que barrer. Una vez en la acera evito el camino más corto. Pienso el ojalá me pierda. Ya probé la mierda de intentar llegar al fondo. Gasoil y mechero en este laberinto de rastrojos. Ahora me rima un te quiero. Soy el alondiguero, lo reconozco. El futuro que dibujan estas calles no son jardines del bosco. El presente a punto de ser un Guernica. Puta vida, si la cosa se complica te presentaré a mi monstruo. Eche sal a las heridas después de aquel alarido. Vuelvo a estar al otro lado de la ya enterrada vía. Esos perros me han oído, van en busca de mi china. Y si aparecen por la esquina, guíñame el ojo, niña. 10 años no son pocos, no sé qué pollas piensas hacer con las ideas de este loco. Que un día parte la puerta y otro día besa tu rostro. Todo fue por una ingesta, se parece al primer día. Pasa cuando me desfoco, cuando no hay otra salida. El angelito y el demonio no dan señales de vida. A veces yo ni me conozco, te prometo que si me sacas de esto tú serías mi heroína, pero caigo. Siempre me levanté diciendo que hago en Dios. Vuelan por encima rappers carroñeros que enseguida espanto. Saco a pasear el alma en cada canción, en cada actuación y en cada trampa que caigo. Tatúalo. Suelo parar en la fila del paro, porque dar de comer aparte a un perdedor. Si aquí mi tenedor se reparte entre unos cuantos, porque la sinrazón la venden por gramos en el callejón más cercano. Con el miedo de abrir esa botella, los truquillos de esta vida no caben en mi sombrero. Nadie sale vivo de ella. Viniste con el credo, pero solo eres un cerdo que pretende que abandone mi planeta. Que yo no soy un Lego ni ninguna marioneta, ni el niño de tus panfletos, ni un soldado de corneta. El mundo es un pañuelo 100% algodón, empapado de alcohol. ¿Quién encenderá la mecha? Arrímate. Si el Alzheimer se hace fuerte, dibujan la fuente de la plaza, un LH y que les den, para que yo me acuerde que lo intentaron miles. Pero no he nacido el grupo que se pueda parecer, para que no me olvide que no ha nacido el ser que me domine. Dibuja la razón de este declive. Escríbeme un te quiero si alguna vez fue sincero. Y dibújame un recuerdo para saber que fui libre. Líbrate de mí, que el mundo gire. O gírame el pestillo y deja que te contamine, mujer. Ayúdame a matar a nuestro líder. Si sigo en esta guerra es por la H de mi grupo, no lo olvides. Si canto es por no coger ese rifle. Si no abandono el barrio sé que me saldrán raíces, pero aguanto. Quise que entrara dentro y no hay manera de sacarlo. No quise volver más a esa bodega, pero caigo. Siempre me levanté diciendo que hago en Dios. Vuelan por encima rappers carroñeros que enseguida espanto. Saco a pasear el alma en cada canción, en cada actuación y en cada trampa que caigo. Tatúalo para que yo recuerde. Si no fuera por Mediano, mi barrio y H Esqueleto, este disco se iría al retrete. Para que yo me acuerde de Javi H, Alberto Paredes, DJ Orozco, Nasi.